Tommy is the driver of Humancha Comics Podcast. Today presents a new adventure in his fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y ya estamos de regreso después de dos semanitas de descanso. Dos semanitas que estuvimos pasándola con los seres queridos. El 25, primero de... 25 de diciembre, primero de enero, que... Híjole, ya eran unas merecidas vacaciones del podcast. Me encanta hacer el podcast, pero sí ya queríamos descansar tanto del trabajo como de pues darle continuamente al podcast. Y la verdad se siente muy bien regresar. Me encanta hacer el podcast, pero creo que sí sentía esa necesidad imperiosa de darle un poquito de pausa y a lo mejor refrescar un poco más lo que es el programa, ¿no? De la Cumbancha, de la Cumbancha Podcast, de la Cumbancha Comics. Y la verdad me encuentro con buenas... con buenas ideas, con cosas que quiere implementar. De hecho, ahorita ya estoy grabando directo en la computadora, ya que estamos viendo acá el programa, el GarageBand, que me va a servir muy bien. Esperemos que... Más bien, me habían comentado en el último podcast que se escuchaba bien. La música pues ya viene incluida. Ya no tengo que estar editando. Ya no tengo que estar forzosamente por ahí haciendo más vuelta. Vaya, porque luego eso es lo que me retrasaba. Porque grababa del micrófono. Del micrófono lo mandaba a otro programa. Como que eran más vueltas. Pero esta vez, pues... creo que me llamó la atención cómo grabarlo. Y pues nada, así que lo monitoreamos por parte de la computadora. Y pues ya estaremos viendo cómo va evolucionando esto, ¿no? De grabar en la computadora, de estar monitoreando, estar al pie del cañón con el podcast. Así que vamos a empezar un poquito con, no sé si podría decirles que es lo mejor del año, porque siento que me faltan ver muchísimas películas, ver muchísimas series. Hay tanto que ver, hay tanto que analizar, que hay tanto que dedicarle tiempo al año, ¿no? Inclusive el 2016, 2017, por ahí me hacen falta muchas cosas. Y por ahí, pues vamos paso por paso, ¿no? Vamos por partes, dirían por ahí. Y, híjole, traigo una lista porque no es como las cinco mejores cosas, porque no podría dejar fuera a ciertas películas, no podría dejar fuera a ciertas animaciones. Así que pues vamos a platicar un poquito de cómics. Les iba a traer una lista, pero híjole, me he dedicado más a leer cómics viejitos, me he dedicado a leer cómics de sí, de años para atrás, y se me hacen más interesantes, así que por ahora no les traigo cómics de este año, porque sí, luego me dedico a leer cómics de este año. No, pues me he estado esperando a los recopilados, y hay algunas cosas buenas, hay unas cosas que no me gustaron tanto. Por ejemplo, en cómics, estaba leyendo lo que es el Old Man Logan, que pues sigue bueno. Doctor Strange, como que ahí le perdí un poco la pista, pero la que me gustó, la que me atrapó, y de hecho recientemente acabo de comprar un tomo de Batgirl. Me encantó la historia, el dibujo, si bien es muy juvenil, me atrapó muchísimo. Ahora necesito revisar algunos cómics que siguen su tirada. Por ejemplo, empezaron en el 2015 y siguen, ¿no? Y son muy buenos. O nuevos cómics que, por ejemplo, salieron en el año 2018, pero no los vi, no los he checado. A lo mejor, más bien, estoy esperando a que se me junte un buen tambache para, pues, darles una lectura, ¿no? O darles un seguimiento, por así decirlo. Así que los cómics pues van a esperar un poquito, y pues, ya les estaré trayendo alguna reseña de con qué nos ha parecido, porque hay cosas que en verdad sí me llama la atención, pero por ahora pues las he dejado en pausa. Así que vamos a empezar con el programa. Vamos a empezar un poquito con mi lista. Y la verdad, cerrando el año, por ejemplo, no he visto ahorita lo que es Spider-Man, Bumblebee, no lo he visto. ¿Qué otra película? No he visto otra película que dijo, quiero verlas para poder opinar como más a fondo. Dice, híjole, Spider-Man la tengo que ver. Bumblebee también tengo ganas de verlas, pero creo que con estas películas, para mí, son de las que digo, wow, tienen que verlas. Híjole, no les voy a dar como del 1 al 5, ¿no? Creo que se las voy a dar resurtido rico, ¿no? Barajeadas, por así decirlo, para que ustedes puedan entrarle o vayan a verlas, ¿no? De primera mano, de primera instancia. Van a estar combinadas con animación y películas live action, ¿no? Porque, híjole, no podré separarlas porque, pues digo, es cultura pop, es lo que nos gusta, los cómics, series de televisión, desde robots, desde historias, si bien sentimentales, pero de un lado de la animación, digo, y faltan ver muchas animaciones. En el año estuve ojeando así para hacer nuestra lista y decidir, o mi lista, y decidir qué es lo que les iba a mostrar. Creo que esta lista de películas son más de 5 películas, pero creo que es sustanciosa. O sea, sí pongo las manos al fuego por estas películas, ¿vale? Vamos a empezar con la primera, que si bien no recuerdo el año en que el mes en que se lanza, pero Equalizer otra vez me vuelve a sorprender, ya que en la primera película yo decía, es que, ¿cómo es posible? O yo reclamo siempre, ¿cómo es posible que Equalizer, el ecualizador, que fue una serie de televisión de los años 80, 70, ¿cómo es posible que esta sí haga bien las cosas que Punisher? O sea, no lo entiendo. Digo, Denzel Washington, ¿cómo es posible que diga, wow, no hay problema? O sea, no importa que le cambien la tez, no importa que le cambien la ascendencia al personaje, y puede encarnar un buen Punisher. Recordemos que en el universo Marvel hay un Punisher de tez negra o morena, como quieren llamarle. Pero ¿cómo es posible que él cargue la película? ¿Cómo es posible que esta trama de Denzel Washington nos cautive, ¿no? ¿Cómo es posible que en algún momento unos Marines vayan por este personaje, ¿no? ¿Cómo es posible que en algún momento se inmiscuya en alguna red de tráfico y como por ahí hay intereses con unos militares? ¿Y cómo es posible que que la trama, en serio, son enemigos genéricos, no son enemigos que digas, wow, está contra unos, ¿cómo se llama?, contra un general del gobierno. No, simplemente eran mercenarios que algo se les atravesó el equalizer y los elimina, y que en algún momento uno de ellos pues era como antiguo combatiente, era su colega, era su hermano de armas, por así decirlo, por azares del destino caen ahí, y con Equalizer me quedé con cara de wow. ¿Por qué Punisher no puede hacer eso? O sea, ¿por qué no se atreven a hacer ese tipo de situaciones con Punisher? Que ya viene la segunda temporada. En los cortos me gusta lo que hay, porque es como... Yo le contaba a un amigo, ¿no? De cómo es posible de que te vayan a contar una historia de Punisher y que esta te hable de una chica que la tiene que rescatar porque estuvo en el momento, en el lugar equivocado. Por ejemplo, a lo mejor la tenían como secuestrada, era alguien de un canciller, una hija de algún canciller importante, supongamos, no sé cómo, suponiendo de que sea más o menos así la trama. O sea, te va agarrando. ¿Y cómo es posible que algún agente del gobierno pues quiera desaparecer todo, ¿no? Inclusive a esa chica, y que tengan que traer otra vez a lo que vendría siendo Jigsaw, a Russo, y que Russo, después de la tranquisa que le puso en la primera temporada, regrese nada más con unos ciertos cortes, según supone que le hicieron reconstrucción de cara, y que salga con una cicatriz que hasta eso se le da como un cierto estilo, pero no es el Jigsaw de los de los cómics. Digo, no sé, ahí como que no me gusta mucho Russo o el posible Jigsaw, pero bueno, eso ya es Punisher y ya lo estaremos viendo próximamente en películas. Y Equalizer, bueno, yo la pongo como una carta, ¿no? Como que sería mi opción a una película de Punisher. Otra de las películas que a mí me encantó, digo, pasando a otra que les recomiendo muchísimo del 2018, sería Voces Silenciosas. ¡Wow! A Silent Voice. Esa película es sumamente buena porque toca fibras, si bien del bullying, dejemos del bullying, si no hay un tipo manchado con una chica muda, pero pasa el tiempo y ese dejo de, ¿cómo puedo decirles?, de culpabilidad, cómo lo carcome, inclusive cómo va marcando la personalidad de nuestros personajes, y que en algún momento se ven de frente y digan, tengo que cambiar, tengo que volver, tengo que remediar los males que haya hecho, ¿no? Los pecados del pasado, cómo te vienen a atormentar en el presente. No, esas son historias que a mí me encantan, ¿no? O sea, me vuelan la cabeza, ¿no? Esa de Voces Silenciosas, no quisiera platicarles más. Es una animación japonesa. Híjole, simplemente es la premisa, ¿no? Los pecados del pasado, cómo te vienen a atormentar en el presente, pero cuando fuiste manchado con alguien, ¿no? Que tiene una... Sí, una discapacidad, ¿no? Es muda. ¿Cómo es y cómo reacciona esa persona? Y que tú, en algún momento, bueno, el personaje, digo, ya haciendo inmersión, cómo le duele, cómo en algún momento quisiera entablar una amistad, cómo quisiera entablar una, por decir, una relación, pero que traiga todo este pasado muy pesado. Wow, esa animación tienen que verlas. Voces Silenciosas. Vámonos rápido con otra animación. Mazinger Infinity. No. Uf. Simplemente es un pretexto para volver a ver a nuestro robot, para mí, uno de mis robots favoritos, Mazinger Z, a Koji Kabuto, de un lado más maduro. Todos los personajes maduraron de una manera impresionante. Sayaka, los Comic Relief, inclusive hasta Voz, que ya tiene un pequeño restaurante, pero por ahí como que está por debajo del agua, está con la resistencia, por así decirlo. ¿Cómo vemos otra vez a Mazinger? ¿Cómo vemos demás robots? ¿Cómo vemos otra armada, inclusive Mujer Mazinger? ¿Y cómo es que sale lo espectacular, ¿no? Reviviendo todos los mechas contra Mazinger, ¿no? Sus enemigos más representativos, y cómo es que vuelven a traer al varón y lo traen de una manera, ¿no? Muy interesante. Y cómo es que sale un Mazinger más grande, ¿no? Y cómo es que toda la historia de Mazinger, Grand Mazinger, Mazinger Z, cómo es que se une para un bien común. Wow, Mazinger Z es una, de hecho, la anécdota es de que fuimos al cine y simplemente éramos 4 o 5 personas. Híjole, ahí sí me gustó, pero también son de las cosas que dices, o más bien podría haber Cinemex o Cineopolis y digan, chino, no pegó esta película, pues no volvemos a traer otra película de este tipo de género o de mechas o de kaijus. No. Híjole, es ahí donde dices, chino, ¿no? Como que buena película, pero pues el apoyo en cine, como esa vez que yo fui, pues nada más fuimos 4 personas para una sala de 70 personas, ¿no? Lamentable, pero bueno, ni hablar. Otra de las películas que digo, wow, tienen que verla, y que salió, creo que fue también como a mediados de 2018, Summer of the 84, o el verano del 84. Wow. Si bien no es una película geek, que digas, wow, del 84, y te va a mostrar algunas peripecias de chicos del 84, pero como del lado geek, ¿no? De que salen los, hacen referencia a cómics, películas, series y demás, no. Simplemente es la vida. Simplemente esta película, ya este live action, ya con personas humanos reales, por así decirlo. Como un pueblo, como una villa, cambia después de que se enteran que hay un asesino en serie. ¿Cómo cambia la vida cuando un amigo, cuando un conocido muere a manos de un vecino? ¿Y de qué manera muere? Hace mucho, por ahí estaba también platicando con otro amigo, Hades, y por ahí Ram, de que cómo es posible de que en ese momento sí se ve como la película, podría decirte la premisa de que se escucha bien, pero cómo la llevan a cabo. Pero hace mucho que yo no veo que una película mate a un niño o un adolescente, que no sea una película de terror, sino que se atrevan a matar uno de los, puede decirse, eslabones o de los personajes principales. Digo, lo hemos visto, me recuerdo mucho It, pero acá era algo más tangible, era algo más cercano, algo que te dice, wow, y si en verdad empezara o pasara esto, si en verdad sucediera o me pudo haber sucedido a mí, ¿no? Un verano cualquiera. No sé. Verano del 84. Muy buena película. Ya le hicimos la reseña. Simplemente te estoy diciendo por qué se la recomiendo, ¿no? Ese dejo de quizá podría pasar. Y quizá la resolución de la película podría pasar o pasó. Y es por eso que se hacen lazos más fuertes. O se desbarata una amistad. Verano del 84, tienen que verla. Así que no hay más. Otra que apenas salió de animación otra vez. De hecho, me han gustado mucho las animaciones. Tengo muchas ganas de ver lo que es este Spider-Man. Yo espero que me guste. Yo estoy deseoso de que me guste. No voy con tantas expectativas altas, pero sí voy con ganas de que me guste. Pero esta de DC, sí, DC ha tenido buenas animaciones. Ahí sí no me he quejado por las animaciones de DC. Y sería Constantine. nos hablan un poco de la historia de John. Y sí se parece a Sting. Recordemos que este cantante tipo punk se parece muchísimo, ¿no? Gabardina, cabello alborotado, cigarro. Y hablan un poco de Newcastle. ¿Qué es lo que pasa en Newcastle? Y los personajes alrededor de Newcastle. Ese pecadillo que trae encima John Constantine. ¿Cómo puede volver a buscar la redención, ¿no? Cómo ese error de Newcastle lo vuelve a atormentar otra vez. Ese tipo de películas, ¿no? Del pasado a venirte a atormentar en el presente. No sé, son cosas que llaman mucho la atención, y más por Constantine, ¿no? Que es un desgraciado, que es un tipo que no le interesa nada, simplemente su bienestar. Y si necesita a sacrificar algo, lo sacrifica, pero esta vez no era un novato, no sacrificó algo que valiera la pena, sino es algo que no se lo merecía. No les quiero contar más, pero la historia, los personajes, los demonios, inclusive por ahí salió un demonio maya, cómo es que a Constantine lo utilizan como si fuera un peón en un campo de ajedrez, en que en algún momento un demonio quiere controlar una ciudad, Los Ángeles, ¿no? Y como esto tiene este peso, ¿no? Entre ángeles y demonios, secretos y mentiras con John Constantine. Con John Constantine lo han hecho bien. A mí me ha gustado lo que fue la serie de televisión Live Action. Una lástima que la hayan cancelado. Pero John Constantine, inclusive la de Keanu Reeves, ahora sí que critíquenme, aviéntenme jitomates, pero la película de Keanu Reeves, creo que su pecado es ese, ¿no? De que se llame Constantine. Es una buena película y te da un poco más de argumentos. No se parece a Sting, pero Constantine lo hace bien en esa película. Inclusive el material, les digo, de Constantine a mí me ha agradado. No sé cómo estarán de acuerdo que viene otra animación. Sería Los Increíbles 2. Los Increíbles 2 me agradan por sencilla, y que en algún momento Elastigirl se lleva la película. Es muy sencilla la trama, no es tan grandiosa como la 1, pero nos quedamos en ese corte. Hacen muy bien como la transición, ¿no? De la película 1 a la película 2. ¿Cómo es posible de que todo termina? Todo termina de una manera favorable. Nosotros pensamos eso. Pero al momento de que se vuelven a poner lo que son los antifaces, nadie los esperaba. Ya no eran personajes como los X-Men, ¿no? Ya no son personajes gratos, ¿no? Ya son personajes como apestados después de ciertas demandas, después de ciertos errores de estos personajes, y vuelven a salvar lo que es la ciudad. Pero nadie quería que lo salvaran. Inclusive hubo demandas a las personas que salvaron. Hubo demandas contra los superhéroes y cómo van saliendo de ese bache, y cómo en algún momento, y me gusta que es como de época la película, más o menos yo calculo que es entre los años 60, 70, se ve mucho el estilo, el diseño, creo que sí estaba como en 75, algo así, 70, 75 más o menos la época, por los tipos de muebles y los carros. Pero cómo es que en algún momento Elastigirl, Mr. Increíble, cómo es posible que tomen a Elastigirl y que Mr. Increíble quede como a cargo de la familia, quede relegado. No es la figura del superhéroe que ellos quieren, sino que es Elastigirl, que es una figura como más cálida, y es comprensible contra una corporación, pero esta corporación tiene que, pues, quiere vengarse de los superhéroes, y de una manera de que se junten y que, pues, en algún momento no puedan ni correr, ¿no? Y puedan ser utilizados como medio de un plan negro, y que si vamos a las motivaciones de, no puedo decirse de los villanos, pero sino de los vengadores, de estas personas que perdieron su familia por culpa de, o más bien por creer en los superhéroes, y que y llegaron en la coyuntura que ya no asistieron, que ya no estuvieron ahí los superhéroes, y que son dualidades, ¿no? Que es la persona de que sí cree, y las otras que lo detestan, ¿no? Es una película muy muy buena. Les digo, a mí con más Elastigirl yo soy feliz. A mí me gustó muchísimo Elastigirl, el personaje, y es por eso que meto en mi lista a Los Increíbles. Así que otra animación aquí. Otra de las películas que esa era prueba de balas. Digo, a mí me gustó. La música es exquisita. Ya me imagino que se estarán dando una idea de quién es. Bohemia Rhapsody. Si bien la película de Queen... Híjole, aquí un paréntesis. Yo no soy así asiduo de Queen. Ni tampoco me desagrada. Pero no es que yo lo tenga en mi MP3. No es de que haga un viaje y tenga que llevarme un disco de Queen. No, en verdad no. Queen se me hace demasiado perfecto para mi gusto, ¿no? Yo tengo malos gustos. Me gusta el punk, ¿no? Ese ruidos accidentados, esos alaridos, ¿no? Me gustan los accidentes felices, dirían Bob Ross, ¿no? Me gusta que los grupos experimenten y que dejen esos errores en sus grabaciones. A mí me gusta esa parte, pero Queen es demasiado perfecto. Es exquisito, es... a prueba de balas, por así decirlo, es redondo, ¿no? No hay ningún pero, como lo puede ser Pink Floyd, ¿no? En uno de sus discos, ¿no? Que no encuentre, hay experimentación, pero todo es muy bueno en esos discos. Por eso que a mí no me llama tanto, pero la película te cuenta la historia, si bien muy, muy diluida de Freddie Mercury, muy diluida de Queen, pero te cuenta lo necesario como para que disfrutes lo que hay detrás, disfrutes cómo se realizaron algunos discos, disfrutes cómo se realizaron algunas canciones, lo más emblemático, y la reunión de caridad, ¿no? Para África, como ese magno concierto que puff, tú dices, wow. Viví en esa época y a lo mejor no le puse atención a ese concierto, ¿no? O los que recuerdan así vivido el concierto dicen, wow, qué buena época, ¿no? De todas esas bandas que tocaron y los que estuvieron ahí, wow, se llevaron hasta para la tumba, música, ¿no? Muy buena. Y es lo que nos remonta esta canción, esta película, Bohemian Rhapsody. Nos recuerda quién es Queen, nos recuerda por qué volverlo a escuchar, y que en algún momento en las semanas después de su estreno hubo la desbandada a escuchar Queen, y que estuvimos, yo al menos decía ching, ¿no? Escucharlo por semanas, y créanme que es gratificante escuchar Queen en lugar de otras cosas, pero bueno, no voy a meter en eso. Bohemian Rhapsody creo que... se tiene que ver, igual para la si te gusta la música o te gusta la cultura general, creo que Bohemian Rhapsody tienes que verla, así que sin excusas ni pretexto. Otra de las películas que a mí me agradó mucho, pero al final de La Cumancha, del último programa del 2018, fue Aquaman. Para mí tiene problemas cómo finaliza, ¿no? Yo siento que lo hace demasiado rápido. Si bien la película se me hizo larga, de Aquaman, cuenta muchísimo. Te da mucho, mucho de la historia de Aquaman, y siento que va muy rápido. No sé, yo sentía que podrían haber partido en dos películas esa película de Aquaman, y que a lo mejor se pudieran detener en contarte lo que, por ejemplo, de Sean Master, ¿no? O de Océano Maestro, ¿no? De su hermano, o de Black Manta, o de cómo fue la aventura para ir a rescatar el tridente, ¿no? Para poder ser la travesía del héroe, ¿no? De cómo, después de una caída, cómo recuperarse, cómo ir por el trono. Digo, igual y podría haber sido en dos películas. Ese es mi pensar. Pero Aquaman, a mí, yo no esperaba nada de Aquaman. Yo pensé que, pues, es un personaje que no das un peso por él, sinceramente. Y que te salga con una película muy entretenida, creo que va de gane. Y sí debe de estar forzosamente. Si es un top 5, yo la pondré en mis 5, en el número 5. No en el número 1, sino en el número 5. Porque, híjole, secuela. Son de las películas que dices, wow, son entrañables para superhéroes del 2018, porque no esperas nada de ella y sin embargo te dio un buen producto. O sea, vale la pena el boleto, ¿no? De la entrada del cine. Otra de las películas que, híjole, después de tanto meditarlo y decir y ponerla, y luego en qué lugar la estoy poniendo, es Han Solo, o Solo, una historia de Star Wars. ¿Por qué yo pondría esta película? Quizá no estaría tan alta que Aquaman, o quizá no estaría atrás de Aquaman, porque a mí me gusta Star Wars. Mis personajes favoritos son Chewbacca, Han Solo. Pero no es una mala película. Si vamos así poniéndonos estrictos, dejando un poquito a Harrison Ford de lado, porque Harrison Ford, es un monstruo. Pero lo intentan. Creo que yo le doy el beneficio de la duda cuando lo intentan, cuando quieren arriesgarse. Y dirás, Rom, es que pues hay varias incongruencias, o no repiten, o se ve muy... se veía de lejos, ¿no? ¿Cómo lo iban a tratar? Sí, pero el chiste es de que la llevaran a la pantalla y no fuera nada más una historia del cómic, una historia de la novela o un pensamiento de nosotros, sino que cómo la construyeron y que digan, no, pues es que cómo es posible en un universo de Aquaman un tren y donde ya no hay hay rieles y donde pueden volar cosas. Digo, pues al final pues se utiliza lo que se tiene a la mano. Quizá era lo más económico, los rieles o el movimiento por propulsión. Digo, a mí me gustó, es una escena de vaqueros, al final de cuentas es un vaquero espacial Han Solo, ¿no? Y como para un pretexto de historia, creo que a mí el tren fue lo menos que me molestó. Sí, ¿no? Ni el halcón milenario, cuando digo, wow, tiene un diferente diseño y que lo justifican al momento de lanzar la cápsula, digo, nada, híjole. Debo decirles que Solo me encantó, digo, no hay más, digo, yo sí la pondría. No en mis primeras 5, pero sí lo pondría en esta lista. ¿Quién se queda fuera? Creo que Avengers. Se la recomiendo, esa es a prueba de balas, o sea, ni siquiera tendría que haberla mencionado. Avengers, creo que... ¿Saben por qué no pondría en mi top 5? Creo que es lo que sí porque dice, les diría, ¿no? ¿Por qué sí estar? No la pondría yo, porque le falta una película, no está completa. Cuando se ensamble con la otra, creo que el producto va a estar, obvio, terminado, pero va a ser completo. Va a ser el rumbo que nos cuenta en la historia. Va a ser el idóneo. Va a ser el que... Va a ser el que... El catalizador para todo. Para todo. O sea, para esta película de Endgame. O para la película de que acabamos de ver de Thanos, digo, en el 2018. Faltaría eso, ¿no? Ese catalizador para decir, wow, creo que Avengers fue una buena película por tantas razones, ¿no? Ellos sí la dividieron en dos películas y creo que les va a salir, ¿eh? A Marvel les va a salir esas historias. Por eso es que no la pondré ahorita por producto terminado. Yo les diría, saben que todas esas películas son producto terminado, son finitas. Y esta pues, necesitamos, ¿no? El catalizador para que cierre esa historia. Por eso es que no la pondré aquí. Pero sí, o sea, no voy a demeritar la historia. No voy a demeritar el trabajo detrás de. Pero creo que hasta que la terminen, quizá este año ya veamos terminado y completo. Así que yo por lo mientras no lo pondré en mis 5 mejores películas del año, creo que no. Pero pues ya saben, es interesante, creo que es buena y creo que simplemente que termine. Ok. Vamos con un pequeño cortecillo y ahorita seguimos con las series. Es así, de plano se las reduje a 5 porque me faltan ver bastantes series, que es mucho, mucho lo que hay que ver. Inclusive hay series que van 4 temporadas y que terminaron en el 2018 y que no he visto. O sea, por ahí hay Americans, creo que es. Tengo muchas ganas, es como de la Guerra Fría. Y por ejemplo ahí está la de Orange. Yo no la había visto, más bien no me había llamado la atención, pero mi hermana la está viendo. Vi la trama y dije, wow, que se me hizo interesante. Dije, wow, o sea, ¿cómo es posible de que me atrapen unas chicas en una prisión y cómo es lo que las peripecias que estén pasando, ¿no? Lo que pasa en una penitenciaría de mujeres y motines e inclusive guerras entre bandas. Creo que fue muy interesante. Hasta ahorita lo que terminó en esta temporada, me parece que fue de 2018, si no me estoy equivocando. ¿Cómo termina la de Orange? Creo que wow, pero no la pondré aquí en mis 5 series de televisión o de streaming, porque pues en algún momento pues simplemente es como si es para cierto público, si es para cierto nicho, ¿no? Y puedes decirle, no, pues es que me llamó la atención, pero sí es como que dirigido para un público más, podría decirse femenino, ¿no? Pero pues si quieren experimentar, pues sería Orange. Así que esa sí también se la recomiendo. Digo, no la pondré directamente, pero sí sería de una de las series que diría, vela. Sí, la verdad, sí. Muy entretenida. Atento amigos de la Cumbancha Comics. Aquí los saluda el sargento Marcus Phoenix. Vamos a patear traseros y a seguir escuchando el podcast. ¡Mierda! Ahora sí, vámonos con las series. Y tengo ahora sí una lista. Estas sí son 5 que me gustaría que le dieran la oportunidad. En la primera serie que tenemos, híjole, es que Castlevania. Castlevania, de hecho yo vengo de un trip, o más bien vengo de estar jugando Castlevania de Super Nintendo, así que pues, ¿qué puedo decirles? Castlevania de Netflix, pues al principio como que no nos cuenta un extra, como que nos da una probadita, y Castlevania la segunda temporada, híjole, nos platica de uniones, nos platica de la historia de los Belmont, nos platica de Drácula, nos platica sus intereses, nos platica un poco más de su hijo, nos platica un poco más de Tifa o Ninfa, no me acuerdo cómo se llamaba la personaje, la chica, Tifa, nos platica más de este personaje, de cómo va acompañando a este, el último de la dinastía de los Belmont, y la travesía contra los vampiros y toda esa parafernalia que podemos ver o escuchar en películas, en radionovelas, libros, y cómo va amalgamando. Si bien Castlevania en algún momento, pues, sí queda flojo en la primera y nos deja un poco de intriga, ¿no? ¿Qué va a pasar? Digo, para flojo para mí, porque como que ya sabías de Castlevania y un extra, dame más, ¿no? Porque nada más nos das pocos capítulos y esta vez en la segunda temporada se vuela la barda. Yo pensé que iban a hacer lo mismo. No sé por qué nada más. Bueno, más bien, no entiendo por qué no están todos. O sea, prácticamente Castlevania puede terminar ahí. A mí me gustaría mucho que retomaran los... de hecho, este es del juego de Nintendo. Que tomaran los Castlevania y nos contaran las historias. Así que sería muy muy interesante todo este contexto de videojuegos a la animación, que les quedó bien, y Castillo, Drácula, las batallas, los monstruos. Si bien no vimos tantos monstruos, pero el viaje de estos de este tridente de Castlevania, wow, tienen que verlo, esa animación muy muy buena. Otra de las series que ahorita estaba pensando, digo, wow, Cobra Kai, no hay más. Si ustedes fueron gustosos de las películas de Karate Kid, el revés que meten en esta temporada con LaRusso, con otra vez el enfrentamiento de Cobra Kai y con los bonsai, por así decirlo. Wow, no hay más. O sea, es sencilla la trama, pero muy profunda. En lo que cabe de Karate Kid, ¿cómo es posible que LaRusso ahora tome el papel de bullying? O sea, torneos, otra vez el entrenar, otra vez el levantarse, y es como ya no es por malicia, sino es como para demostrarse quién es quién, y inclusive dices, wow, me voy más por el que antes era el villano, te conmueve, te identificas, te permeas, no sé, Cobra Kai, y wow, tienes que verla. Esto es por parte de Netflix, esto es por parte también de YouTube, que puedes tener ahí, contratar un mesecito para poder ver Cobra Kai, o por ahí buscarlo en el Festival de Torrento. Otra de las series que hay que ver, digo, la mayoría aquí ya van a ser de Netflix, porque la verdad Netflix le ha echado muchas ganas a sus series. Creo que había puesto Daredevil, pero me voy a rectificar y voy a poner Black Mirror. A mí me gustó y tiene ese dejo de la zona desconocida. Ahí habla de tecnología, habla de gobiernos, habla de conspiraciones en algún momento. Habla de esa parte como oscura del ser humano, ¿no? Así como tipo la zona desconocida. ¿Qué hay más, no? Ese umbral del bien o el mal. O ese umbral de nada es lo que parece. O ese umbral donde te deja como vacío, te deja como un cierto dejo de pérdida de la humanidad, no sé, tiene tantas cosas Black Mirror que se me hacen capítulos así buenos de la zona desconocida, ¿no? Esa parte de los relatos sobrenaturales, sobre, podremos decir, paranormales, tiene cierto grado, así como místicos, más que nada místico, de Black Mirror. A mí me gustó, más que nada es como basado a la tecnología, pero hay veces que van más allá, ¿no? Te digo, como tipo sobrenatural, como que hay algo más, ¿no? Hay algo más turbio, hay como ciertas texturas en Black Mirror. A mí en lo personal me gustó, así como lo voy a poner, pero subo un poquito más a Daredevil. Híjole, Daredevil. Es que los personajes, Daredevil, Donofrio, el mismo Kingpin, inclusive el dejo este de Bullseye o de que Daredevil, que tanta. Esta vez, ¿cuántas veces no le partieron el trasero a Daredevil? Y tú dices, wow, ¿cómo van llevando a Matt Murdock o a Daredevil a ciertas situaciones donde se ve extremo, se ve que es Daredevil? O sea, por ejemplo, esto venía cociéndose como Born Again. Y siento que no llega a ser a Born Again como el cómic. Pero no lo necesita. Es otra historia diferente de Daredevil. Y cada vez que escuchemos el nombre de Karen Page en los cómics de Daredevil, se me estruje el estómago. Karen Page no tiene redención. En los cómics no tiene redención alguna. Es una bruta, ¿no? Inclusive llegas a odiarla en los cómics, ¿no? Bien contados por Frank Miller. Pero acá la niña se redime. Te causa cierta nostalgia. No sé, tiene el personaje de Karen Page, la actriz, tiene una calidez. Tiene la niña un carisma que te la crees, ¿no? Te crees a Karen Page. Por ahí hay una película que tiene este sentido como llega a una granja para suicidarse y cómo es que sale avante, ¿no? Cómo es que trae ese problema. Desde ahí yo siento que la castearon esa película, ¿no? Porque sí se ve muy trágica, pero se ve como también tiene esa fuerza de voluntad como para decir, no, ¿sabes qué? Pues sí quiero vivir. Y cómo es que se ancla con otra persona que hay en esa película. Pero acá, híjole, se ve tan inocente, pero también se ve tan fuerte, y con pocos elementos la niña está arma muy bien al personaje, como lo vemos en Punisher, como lo vemos en Daredevil, en esta última temporada también. Victor Donofrio, Kingpin, no hay más, ya la imagen de Kingpin va a ser con Victor Donofrio. Y no, Kingpin es impresionante, su esposa, Bullseye, a mí me sorprendió Bullseye, ¿no? Y cómo termina la serie, pero es más lastimero porque sabes que en algún momento no va a haber más, ¿cómo puede decirse? Sí, no va a haber más más serie de Daredevil, ¿no? Quizá en algún momento lo rescate su streaming de Disney, pero por ahora pues tenemos la incertidumbre, ¿no? Como sucedió también con Constantine, ¿no? Que era un buen producto, pero llega un momento de que pues no es que sea un buen producto, sino que pues esta parte de la división de Disney y que ya vaya a juntar sus juguetes y lo va a llevar a un extreme, pues híjole, esa coyuntura sí nos pegó para una tercera temporada, que a lo mejor más bien Netflix lo hubiera hecho, pero bueno. Y me sorprende ahorita también con la noticia de que pues iba a haber una segunda temporada de Punisher, pero lamentablemente pues a lo mejor va a ser buena, pero va a decir Netflix, pues con eso nos despedimos de todos los héroes callejeros de Marvel, y que pues no tengamos una continuación, o que algún momento de los streamings pues lo rescate, ¿no? Eso estaría genial, que podamos verlos en otra, que los volvamos, podamos ver terminados, ¿no? Que sepamos que están ahí y que en algún momento pues nos demos la oportunidad de poder verlos. Pero Daredevil, Punisher, Alias, que a mí me gusta mucho, mi novela de las 10, y Iron Fist, y este, ay, es exquisito la música de este Luke Cage también, pero este no es de este año, pues, ¿no? Cuando salió, wow, la música de el soundtrack de Luke Cage es uno de los mejores de la serie, pero en historia, pues, claro, Daredevil es el bueno, yo se lo recomiendo ampliamente. Yo recomendaría Daredevil, ¿no? Ver esta parte de Daredevil, ¿no? Y Matt Murdock. Y ahorita que estábamos teniendo un receso y que me sorprende muchísimo, Diablero. Wow, Diablero. Digo, Diablero tiene varias vertientes. Porque sí debemos saber un poquito de la historia. No es forzoso. De Edgar Clement, ¿no? Esta serie donde nos habla de estos entes de angeleros o perros salvajes, pero estos personajes que en algún momento los angeleros pues son cazadores de ángeles, ¿no? Y que en algún momento es como un puerco el ángel, ¿no? No es que sea físicamente un puerco, pero es como se les saca todo, prácticamente todo. Se casa, es como con carniceros, pero de ángeles, ¿no? Desde las plumas, polvo de los huesos, se hacen polvo, se utiliza para drogas, se utilizan para medicamentos, se utiliza inclusive para para vigorizantes sexuales, y la sangre se puede fermentar para el para vino, la carne ni se diga, las plumas se pueden utilizar como si fueran chaleco antibalas. No, o sea, creó Edgar Clement no un universo, sino creó un trasfondo, creó, no sé, se voló la barra porque nos pone en el DF, nos pone que Todo utilizamos de Los Ángeles, inclusive lo que no se mueva por sospechoso. Eso ya no, el concepto este ya no sabía, bueno, a mí me había sorprendido. Se me hizo muy interesante, se me hizo muy loable, muy estudiado también, ¿no? Porque hay libros o cómics o magazines que te van mostrando como si de plano tuvieras un diario de un angelero, ¿no? Y cómo se prepara. Muy, muy, muy detallados y prácticamente como si fuera real, esa fantahistoria, por así decirlo, que a muchos les gusta, a mí me encanta, como es de que en algún momento llegara a rozar la realidad este trabajo, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Sabemos que sí es fantasía, pero ahora, al lado contrario, vemos, se supone que Diablero toma ese concepto. Pero no directamente está Edgar Clement, pero sí se le tiene que retribuir, se le tiene que hacer justicia, vaya. Porque de angeleros es diableros, o sea, simplemente tenemos entidades que están cazando diablos, ¿no? Demonios, perdón. Y cómo es que los cazan, cómo es que hacen exorcismos. No es como un cura, sino que es como un tipo chamán, es como un tipo Constantín, por así decirlo. Me quiero dar la libertad de decir es el Constantín a la mexicana. Cómo es que hace conjuros, cómo es que hace invocaciones, cómo es que hace remedios y cómo es que este angelero barrio se mete con los demonios y no le saca, ¿no? Se enfrenta con él, con ellos, y cómo es que va teniendo su grupo, o cómo es que este angelero va teniendo la experiencia, y cómo es que también en algún momento es un manipulador, digo, Constantine, y cómo es que se ve la mano de Edgar Clement, porque en algún momento la serie se ve bien estudiada. No tendrá la mejor CGI, porque no lo tiene. Pero la historia te mantiene. A mí me mantuvo los capítulos. Son más de, no recuerdo si son más de 9 capítulos. Y cada uno está bien argumentado. Cada uno está justificado hasta donde se puede. Porque digo, es una producción meramente mexicana, pero por parte de Netflix. Y que se ve donde invirtieron cada peso. En que inclusive por ahí Edgar Clement, de Operación Bolívar, Angeleros, tiene un cameo y bueno, varios, pero hay unos que dices, wow, cuando lo ves, dices, sí, claro que sí. O sea, es una serie que aunque no esté directo como Edgar Clement como partícipe o involucrado en el proyecto, pues sale y tú dices, sí, claro que sí, se parece mucho, nada más que en lugar de ángeles, demonios. Y cómo es que en algún momento la trama, digo, es que me encantó muchísimo y me gustaría contarles un poco más, ¿no? Porque la trama empieza donde hay una persona que quiere traer el nuevo amanecer, ¿no? Hay un ritual, ¿no?, de sacrificar a niños y que estos vengan en cuatro dioses, ¿no?, como similares a los jinetes del apocalipsis, pero van a limpiar toda esta impureza, ¿no? Y va a empezar por México, claro, está el medio del asunto, pero también vemos que no nada más hay diableros, sino que hay diableras y que estas pueden ser más poderosas por ciertas cuestiones vaya, de pensamiento, que son un poco más arrebatadas, son un poco más fuertes, por así decirlo, ¿no? Y como estos estas mujeres pueden ser peligrosas, no nada más para el estatus de diablero, sino para utilizar mal ese tipo de conocimientos, ¿no? Y wow. Es que tienen que verlo, porque tiene tantas capas de cultura de prehispánica, la historia de México y esa parte donde, wow, sí puede suceder, ¿no? Esa fantahistoria donde conecta, es lo que le da como mucha pauta, lo que le da mucho juego a la historia. Dices, wow, o sea, sí puede suceder. Y aparte, pues, los paisajes de la Ciudad de México, los personajes, creo que el cast fue bien elegido, si bien algunos son Star Talent de México, pero el angelero, el diablero, wow, no sé, tiene carisma, no, es otro cantar con ese personaje, no, tienen que verlo, o sea, todo lo que va transcurriendo, todo lo que le va ocurriendo, cómo se va fortaleciendo, inclusive cómo va su equipo, cómo va creciendo entre un cura, entre una chica que se mete demonios por en algún momento querer salvar su vida, pues deja que entren los demonios y después aprenda a controlarlos, o sea, es como tipo droga, ¿no? Los inhalas y con ellos tienes mucho más vigor, pero en algún momento si no practicas de cómo dominar a los demonios, pues estos se van a quedar, estos te van a poseer, y si no, pues tú puedes utilizar la fuerza para voluntad, ¿no? Pero cierto lapso, por así decirlo, porque te consumen. Y cómo es que resuelven ese tipo de situaciones de esa fuerza que puedes controlar, pero te va desgastando. No, está, les digo que está bien justificado, o sea. Ojalá que veamos una segunda temporada, o vemos angeleros, o vemos perros salvajes, pero tiene de dónde cortar historias de Edgar Clemen. Y wow, ojalá que los veamos muy pronto. O sea, angeleros, y si te gusta ese tipo de historias, tipo fantahistoria, actividades como paranormales, Constantine a la brava, pues a la de feña, pues creo que va a ser para ti, diablero. Creo que a mí me gustó muchísimo. No le saques de que, o más bien, que no te dé miedo que hay un integrante de RBD. No, nada que ver, no, nada. Él no carga la historia, sino la carga el diablero. Así que, pues bueno, ahí están series, en serio. Si no has visto tú algunas de estas series, tienes para, ¿cómo se llama?, para estarte un rato sentado en frente a la pantalla, nada más con las películas o con las series de televisión, que están muy buenas. Y por ahí si se me pasa una, después les platicaré, pero creo que ya hemos reseñado en el podcast, ¿no?, que las series de televisión que nos han agradado. Ahorita no se me viene una, o sí, pero ya no son del, ¿cómo puedo decirse?, ya no son de este año, sino ya estoy viendo series atrasadas, ¿no? Pero bueno, así que eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y te recuerdo las vías de comunicación, que son lacumancha.comics en Facebook. También estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics, donde albergamos el podcast en iTunes, iVoox, Archivos.org como La Cumancha Comics. También estamos para Marvel BC, para nuestros amigos de Baja California, también para nuestros amigos de Cuernavaca, que es con Doña Su Comics. También estamos para nuestros amigos de Cuernavaca nuevamente, pero en el grupo de Cuerna Comics, donde donde puedes encontrar coleccionables, desde cómics, figuras y demás noticias que se vayan dando en el número de, en el número del, en, se vayan dando en el mundo del cómic, ¿vale? Es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, ahora sí ya con un programa en forma. Esto es un especial de lo que nos gustó en el 2018. No fueron en orden, o más bien no lo tomes en orden de menor a mejor, sino tómalo como una oportunidad de revisar ciertas cosas que no hayas visto en el año, porque en serio son historias muy buenas y en serio también a nosotros nos hace falta. Si nos hace falta por ahí, déjalo en los comentarios y sabes qué, Romer, revisa esta serie, revisa esta película y a ver qué tal nos va haciendo la revisión, ¿sale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, ahora sí, en forma con podcast, noticias y demás, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Cosas perversas, creo que, creo que, creo que.